Un nuevo auspiciante en el programa, ¿eh? Así que ¿Quién quería. es Alejandro? Bueno, Max Service Nuevo PC. auspiciante. Así que lo aplaudimos. Cualquier consulta que tengan con tema de computación, instalación eléctrica en sus casas, pueden recurrir a Max Service PC. Les leo rápidamente todos los servicios que brinda Max Service PC. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno están agilizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos día a día y nuestra empresa, Max Service PC, está a la vanguardia. Las actividades que realizamos son mantenimiento eléctrico de casas y oficinas, mantenimiento integral de PC y netbook, mantenimiento de redes Wi-Fi y LAN, actualizaciones de sistemas operativos y antivirus, desarrollo integral de páginas web, tiendas, páginas a medida y carrito de compras, desarrollo de páginas web hechas en WordPress, e-commerce y JavaScript. ¿Dónde nos ubicás? En www.maxservicepc.website o al 11-3630-3855. Repito, 11-3630-3855. Instagram, arroba Maximiliano Gramaglia. Ahí está. Alejandro, te pregunto, Muy bien. necesito una página para mi negocio. ¿Podés contactar a ¿Puedo? Max Service PC? De Perfecto, buen parte dato. de la gente que me gusta, que seguramente Maximiliano, que es el dueño de esta empresa, te va a hacer un precio especial por ser parte además de la gente que me gusta. Así Qué que grande. va a ir un precio especial para ahí, Muy para la bien. provincia del Chaco. Así que contactate con Muy Max bien. Service PC. Vamos a la pausa.